te pudiera agarrar te comería la boca a besos, a besos, a besos. Si te pudiera agarrar te comería la boca a besos, a besos. Te besaría así, niña, dame un besito, rico sabrosito, que lo quiero así. Sabrosito, que lo quiero así, así, así, así. Niña,